El año pasado, con un tipo universal, patrimonio inmaterial de la humanidad, los últimos de la peña nos hacían pasar un buen rato en el carnaval ubriqueño. En este 2017, por octavo año consecutivo, volvemos a contar con la chirigota de los niños. Los niños que, por cierto, ya son hombres en este carnaval. Los hombres de Paco. Si tú quieres que te cante presentación, cuatro pasos dobles, cinco cuplés con su estribillo y el popurrí. ¡Anda que vas apañao! Que llevo todo el día currando. Y yo ya estoy muy quemado. Ya nos acompañan en nuestro tiempo dedicado al carnaval José Manuel Gago, a quien damos la bienvenida. José Manuel Gago, muy buenos días. Hola, buenos días. Verónica Díaz, buenos días. Hola, buenos días. Y a través del teléfono también está con nosotros el autor de la chirigota, Jesús Viret. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues este año tenemos mucho nombre propio en las denominaciones de los grupos. Las chirigotas del Celu, los hombres de Paco, toda la culpa la tiene Antoñín. Os pregunto lo mismo que a vuestros compañeros chirigoteros. En vuestro caso, ¿quién es Paco? Verónica, venga, a ti. ¿Quién Paco, es Paco? Bueno, Paco, uno de nosotros va caracterizado de Paco. ¿Qué Paco? ¿Qué Paco? Ahí está la duda, vamos a dejar ahí la incógnita. Ya la gente que cuando nos escuche, pues ya lo descubrirá. Uh-huh. Bueno, yo creo que los que nos habrán excusado ya, los que nos han excusado en la Soriza, en los, perdona, la en la tortilla y en la jamoná, ya más o menos se pueden dar una idea de que Paco podemos, de que por dónde podemos ir. Pero bueno, que no nos haya excusado, pues lo vamos a dejar ahí para que, por, que nos excusen y sepan de qué vamos. Paco, Jesús, no parece que sea muy buena persona, ¿no? ¿Paco no es buena persona? Sí, es buena persona. Hombre, Paco, vamos. Es una máquina. Paco es buenísimo. A nosotros nos cae bien. Sí. A nosotros por sí. Favor. Claro, estupendo. Vamos, no hay quien pueda con Paco. Bueno, yo personalmente no lo conozco mucho. O no sé, pero yo a mí no me cae mal. A mí me cae bien. Por, de lo que he visto. Y yo también. Yo de lo que he visto, que tampoco lo conozco mucho, a mí me cae bien. Bueno, un tipo localista este año o como el año pasado... más universal y lo local lo dejamos para el repertorio. Yo, hombre, bueno, hay algunas cosas. El tipo, venga, Vero. Acércate. Ah, bueno. Bueno. Di tú algo. Pues sí tiene. A ver, sí que es un poco localista. Sí. Es que tampoco podemos decir. Que si damos muchas pistas, ya la gente que no nos ha escuchado, pues ya más o menos deducir. A ver, en ese estribillo que acabamos de escuchar, ¿qué podemos interpretar? Pues, por ejemplo, que estamos cansados de cantar. Está claro, lo dice así. De cantar tanto el pavole, el popurrí, el estribillo, todo. Claro. También puede ser que de estar tanto tiempo calarzol, pues estamos un poco quemados, ¿no? Efectivamente, también puede claro, por ahí también, ¿no? Ah, vale, también puede si ser. Si no te echas protección, te acabas quemando. Claro, te quemas. En fin, el año pasado el grupo no sabía si iba a salir de callejero por la falta de componentes, me contaba, y finalmente participó en la fiesta como siempre. ¿Este año el grupo se ha consolidado? Sí, ya hemos hecho libros de familia y todo. Y nada, simplemente lo único que ha vuelto es José Carlos, ya está. Por lo demás, el grupo es exactamente el mismo. Sí, pero el año pasado, sí, es verdad que no sabían si iban a salir, pero como mi primo y yo entramos en la chirigota así de rebote, como quien dice, porque la comparsa no salió el año pasado, entonces, bueno, a partir de ahí se consolidó un poco más, y este año con la vuelta de José Carlos, pues ha vuelto a crear otra vez el grupo como el que estaba antes, más mi primo y yo. Y entonces un grupo de 11 componentes que ya más o menos se puede decir que es una chirigota más completa. Que no son 8, ni 7, ni 6, ni 10. 11 es un número bien para una chirigota, vamos, mi opinión. ¿No? Tu primo Diógenes. Mi primo Diógenes y mi hermano Diógenes. Exacto. Están la familia. Y mi padre también va a hacer algún cameo este año por ahí. Sí, Manuel. Bueno, un cameo. Nos va a tender una mano porque mi hermano se va... A mitad de carnaval ha salido un viaje. Entonces va a tocar a mi padre la caja. En el carnaval que no está mi hermano, nos va a ayudar mi padre a tocar la caja, que es la que toca a mi hermano. Diógenes Gago. Diógenes Gago, hijo, se sí. Va y entra Diógenes Gago, padre, para tocar la caja Y ayudas no, porque nos quedábamos sin caja. ¿Y cómo que le salió un viaje al caja en mitad de los carnavales? Pues nada, que no, no todos los jefes son iguales. Eso es la cosa, que no todos los jefes son iguales. Y ha tenido esa suerte. Nada, a ver si te echas y cremita, no vayas a venir quemado. Del sol. ¡Del sol! A ver si vas a estar mucho tiempo cara al sol. En fin, la familia, bueno, Gago, que ha dejado la comparsa para meterse de lleno en el mundo de la chirigota, ¿no? Y parece que no la quiere abandonar. ¿Qué le habéis hecho a la chirigota de los niños a los Gago? No sé, yo... No, el año pasado... Bueno, yo entré a la chirigota y... Hombre, a mí me gusta el carnaval principalmente y me da igual... Bueno, me gusta la comparsa y la chirigota. Sí. Lo que pasa es que antes no había... Había estado en una chirigota muy hace mucho tiempo porque no era músico, tendría 8 o 7 años, no me acuerdo. Y entonces yo lo viví bien, pero no distinguía entre lo que era chirigota y comparsa. Bueno, y aquí cuando estuve con la comparsa en estos años, desde Sombra hasta Esto Me Suena de Argo, pues sí, me estuve muy a gusto, y pero como decidió no salir, pues nada, pues entré en la chirigota con mi hermano. Y es que estoy muy a gusto ahí con... Es que aparte de una chirigota son mis amigos... Y estoy tan a gusto que este año voy a salir ahí otra vez de nuevo, que no es que no es por nada, sino porque quiero estar ahí yo. Porque... Y mi hermano, bueno, es que estoy muy a gusto en la chirigota, me lo paso muy bien y no me he pensado cambiar otra vez, sino que estoy ahí y he permanecido ahí. Sí, Vero, voy a decir la familia, algo. La verdad que la familia Gago influye bastante antes y después de los ensayos. La verdad. ¿A qué te refieres? Hombre, porque a lo mejor antes, cuando... No quiere decir que antes no tuviéramos una chirigota consolidada, pero a lo mejor salíamos del ensayo y cada uno tiraba para un lado. Pues antes, ahora por ejemplo, está Diógenes Primo, está José Manuel, está... Y es como, que yo, pues venga, vamos a salir, nos vamos a tomar una cervecita. Y al final, pues vamos casi toda la chirigota después... a tomar una cervecita o a cenar, habremos eso no sé cuántas cenas antes, de... O antes mi primo dice, por ejemplo, quedamos, nosotros solo hemos quedado los sábados, entonces mi primo dice, pues un cafelito antes a las 4, antes de quedar, antes de ensayar, venga, pues yo voy para allá, ¿qué? Es que somos ahí, ¿eh? Claro. Nos quedamos antes y quedamos después y durante ensayando también. Bueno, aparte de la amistad, de esa convivencia, ¿no?, que me estáis destacando, ¿en qué más ha notado, Jesús, la incorporación de los Gago aquí a la chirigota? ¿En qué se ha notado la incorporación de...? Sí. Bueno, que ahora hay más litros en los ensayos. No, hombre, son dos personas que tienen mucho oído, la verdad. Tanto José Manuel como Diógenes. Y bueno, y como el otro Diógenes. Y yo creo que le han dado un empujoncito a la hora de que la chirigota fuere mejor. Yo me refería, por ejemplo, al tema de las voces también, ¿no? Sí, ahora son dos voces potentes también. Vamos, que si cantaran mal, pues también estarían ahí, que no es que no es que los tengamos ahí porque canten bien, lo que están ahí porque lo valen. Sí, pero se notó, sobre todo el año pasado, con el tipo de Los Últimos de la Peña, ese tipo así flamenquito, se notaba, ¿no?, que había esa incorporación. Sí, sí. Todo, yo creo que sí. En fin, pues el grupo que sigue prácticamente sigue siendo el mismo, es José Carlos, que regresa de la chirigota del Rebaje, que parece que le ha entrado morriña, ¿no?, a estos grupos y ha vuelto de nuevo, ¿no? Ese regreso, ¿qué tal? Jesús. Yo es que no quería que viniera. Se han peñado. Se ha puesto muy pesado. Nada, él... En verano hicimos un guiso, uno de ellos, y nada, invitamos en verdad a más gente que no era de que había estado en la chirigota antes y tal. Y creo que fue Dios en el que le preguntó, y dijo que no iba a salir con el Rebaje, y le dio pues 20 con él. Y nada, hemos tenido que tragar el resto. A ver, Verónica, cuéntame, ¿quiénes son los componentes en cuanto a instrumentos de la chirigota? Vamos a nombrarlo. A ver, por instrumentos. Venga. A la caja, Diógenes Gago. Al bombo, Ale Zarguero. Sí. Lover Drift, le gusta la pasión es el drift. La guitarra. La guitarra, una de las guitarras es David. El David. Es hiperactivo. Después a la otra guitarra, el virus. Uh-huh. Jesús Virbez. Y ya está. Y los demás cantar. Y luego tenemos a los componentes importantes de la chirigota, como por ejemplo Miguelito, ¿no? Miguelito que nos trae por la calle la amargura. Le va a tener que comprar a la madre un pantalón de elástico. Que cada ensayo que viene está más grande el tío. Os va a coger. Bueno, ya no, cogido. No, ya nos ha cogido, nos ha cogido. Pero el problema es con el tipo. Porque el tipo hay que hacérselo una semana antes. Porque si no le queda pequeño. El año pasado, me acuerdo que cuando empezó el carnaval le quedaba bien. Y cuando terminó... Le iban a saltar los tirantes. Al pantalón había que echarle un... volante, ponerle un volante abajo. Que le quedaba ya... Pero es que eso es descomunal, ¿no? No se puede crecer así. No se puede crecer. No. Único más harto de secarlo, pero porque... No, pero ese pero... ya no crece más. Ya ese va a dar chanquetazo y a huir. Pero Miguel va para arriba todavía. Bueno, ¿y si os parece si nombramos al resto de componentes de la agrupación? Venga, ¿os acordáis de todo? Sí, claro. Vamos allá. A ver, ¿empezamos por atrás? Por atrás, por delante, eso es lo de menos. Venga, Clau. Clau está atrás en segunda fila. Después está... Mi primo Dione, que no sé si está adelante o atrás, porque... Él va cambiando. Va cambiando, se sube para arriba, va pasita para adelante, lado, para pasita otro, atrás. No tiene sitio. Después, con la punta está Charlie, Juan Carlos. Después está José Carlos. Después estoy yo. Después está Miguelito. Y después estás tú, estás Femané. Estoy yo. 11 en total entonces, ¿no? Me habéis dicho, 11 componentes. Bueno, ¿cómo trabajasteis los hombres de Paco? Virué volvió a presentar el tipo con el paso doble nuevo y a raíz de ahí comenzasteis a trabajar en la chirigota. Ideó primero el tipo y os lo enseñé a vosotros sin paso doble. Ya con paso doble ha hecho consumado como el año pasado. ¿Cómo fue, Jesús? Cuéntanos. Como siempre, yo llego siempre con el paso, con la idea del tipo, el nombre de la chirigota normalmente y el paso doble de medida y si se puede con un cuplé. Lo presento, lo canto, si le gusta bien y si no, pues también. No, porque es que nos gusta siempre, en verdad. ¿Qué dijisteis vosotros cuando llegó Jesús? Después de feria, me imagino, que es cuando se comienzan los ensayos. Con el paso doble de medida, como dice, con lo que es el nombre, el tipo de los hombres de Paco. ¿Qué pensasteis? Yo, por ejemplo, sabía el tipo, nada más. Otros años sí que me ha cantado el paso doble y el couple y eso, pero este año se ha aguantado. Mira que se lo he dicho. Venga, canta. Pero nada. Y nosotros... Entonces, ¿cómo me vais a decir a mí el tipo si no te lo dice ni a ti? Es verdad. El tipo sí me lo dijo, pero lo demás no. Bueno, ella lo sabía, nosotros no. Claro. Nosotros no lo sabíamos. Allí llega el virus y dice, bueno, pues este año nos llamamos los hombres de Paco. Y se acabó. Bueno, al principio dice eso. Y después nosotros, pues entonces nos deja un minutito para pensar y para decir a ver de qué podemos ir. Una pausa dramática, ¿no? No acertamos ninguno. Empezamos a decir muchas barbaridades. Y me siento identificada en ese momento con vosotros. Y bueno, yo no había acertado ninguno, lo voy a decir porque no dais ni una. Lo digo y nos quedamos todos un poquillo. Nos quedamos flipando. Y bueno, ya sí. Cantó el paso doble y no sé si cantó un cuplé, creo que también, ¿no? Sí, creo que sí. O no, no sé. Y ya machacarlo. Desde ahí empezar con el paso doble a darle fuerte y ensayarlo, vamos. Claro. Bueno, en vuestro disfraz los toques chirigoteros no pueden faltar, ¿no? ¿No os parece una pena, por ejemplo, que no se aprecien lo suficiente esos toques chirigoteros en escenarios como el Fató, este año también en Los Remedios? Porque ¿dónde presentáis el tipo? ¿Dónde lo estrenáis? ¿Dónde está todo impecable? Y tenéis muchas cosas, bueno, pues muy ingeniosas, de una creatividad absoluta, que a veces pasan totalmente desapercibidos, incluso para nosotros que estamos allí y os estamos viendo, con esa oscuridad casi tan absoluta que tenemos a veces, no vemos bien. ¿No parece una pena, una lástima? Hombre, yo personalmente, que me gusta mucho el tema de los detalles y tal, opino que un tipo siempre es para verlo de cerca y para fijarte, como tú dices, muy bien en los detalles, sobre todo chirigoteros, que en verdad son los más difíciles de sacar, porque hacer un tipo lo puede hacer cualquiera, pero darle el toque ese chirigotero, para mí es lo más difícil. Perdona que te interrumpa. Sí. Un disfraz lo puede hacer cualquiera, un tipo no. Toma. Toma. Yo que no sé hacer ni cifra ni tipo. Yo, mi espíritu comparsista no va a ir para más de chirigota. Bueno, ¿sois todos los hombres de Paco o hay alguna mujer de Paco? Bueno, yo no sé qué soy, yo en verdad no sé qué soy. Tú eres una paca, ¿no? Bueno, eso, yo soy una paca, pero soy aparte. Yo soy una paca aparte, a lo mejor puedo ser la mujer de uno de los Pacos. De un Paco. Pero... Ya estamos divagando. Sí, es que me... Es de estar tanto tiempo... Es que estoy muy quemada. Estoy muy quemada, la verdad. Muy cansada, ¿no? Y más. Bueno, autor de la letra, de la música, Jesús Virueto, Pael, el tipo, lo propone, lo presenta todo. ¿Hay alguna colaboración, Jesús? Sí, claro, en letra. Letra, mi primo Carlos también hace cositas. Charlie. ¿Cómo se llama? ¿Carlos qué? Juan Carlos Domínguez. ¿Y qué es lo que aporta él? Pues él ya, vamos, él desde que entró, que fue en Los Patas Cabratí, a eso, letra de paso doble y de cuplé. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de creación del repertorio? ¿Tormenta de ideas constantes en grupo o la creatividad de Jesús Virués en solitario? Su. Es para ti, estamos hablando de la letra. Es que estaba haciendo una pausa dramática, ¿no? Para que la gente se ponga así que darle a la radio. En radio las pausas dramáticas son momentos de apuro, porque parece una avería, no una pausa dramática. Así que déjate de pausa dramática, que ya debería llevar bastante. Pues nada, es que no sé, en verdad, pues yo fui como el coco y tal, pero vamos, esta gente en los ensayos siempre sueltan. Son una chirigota que suelta muchas pamplinas, ¿verdad? Hablando en general, la vida. Entonces siempre rescato algunas. Claro que yo recuerdo el año pasado cuando vinisteis al programa, que empezasteis a hablar de cómo eran los ensayos, yo os preguntaba por eso, y ahí empezasteis a divagar de una manera para contar cómo las ingeniabais, lo que hacíais y las ideas que surgían, ¿no?, de los propios ensayos, y que muchas de ellas se tomaban en consideración después a la hora de preparar el repertorio. Y por eso yo te preguntaba si este año ha sido lo mismo, ¿no?, esas tormentas de ideas ahí en comunidad, si han existido. Sí, eso es inevitable, eso. Aunque lo intente uno quitar, no. Nosotros cantamos y después hay 10 minutos de reflexión y de pamplina. Pero de esa reflexión y de esas aportaciones, ¿no?, pamplina, surgen después temas para letras, ¿no? Surgen cositas ahí, ¿eh? Algunas. Bueno, humor con golpes localistas, no falto de crítica política y social, con repasos duros especialmente para los poderes locales. Eso es algo que os ha definido durante estos últimos años. ¿Se mantiene esa misma línea en la chirigota, Jesús? Yo creo que sí, vamos. Yo creo que sí, que vamos más o menos... Vamos, es que a mí como me gusta escribir es así. Y yo creo que es el tipo de chirigota que nos gusta a los que estamos ahí. Un poquito de caña por un lado y cuplé. Yo no voy a escribir un cuplé a Donald Trump porque me da miedo. Ni en cualquier momento iría al mercado. Entonces yo se lo escribo a... Te vaya a hacer un muro en el Acapulco. Y se lía. Entonces yo prefiero escribir a Ubrique, vamos. A Ubrique, por Ubrique y para Ubrique. Pero siempre es un tipo de humor... se ríe aquí por aquí Verónica. Tipo de humor en el que no falta la crítica política y social. Además, como decía antes, siempre se da un repasito duro a lo que es el ámbito económico, ¿no?, de nuestra localidad, esa parte de lo laboral, esa parte de... pues siempre está presente en el repertorio. Este año creo que no llevamos nada por ahí del tema laboral y tal, ¿no? Pero vamos, hay una letrita crítica que ya la hemos estrenado y yo creo que... ¿Qué? Bueno, voy a hablar por mí, yo me peluqué cuando la cantamos la primera vez en La Gámona. Y yo creo que ha gustado bastante. Ya la escucharéis. Uh-huh. Por cierto, hablando de esas fiestas gastronómicas, ¿cómo han sido, Verónica, las fiestas gastronómicas en las que os habéis estrenado? Tortilla, jamona, la degustación de carne en salsa. Contarnos, ¿cómo ha ido la experiencia? Pues la verdad, bastante bien. Bueno, la segunda vez que fuimos a por el bocadillo de jamón, ya no quedaba bocadillo de jamón. Los botellines estaban congelados. No sé, creo que entró una borrasca por la otra parte de la asociación y se congelaron los botellines, pero bueno, no pasa nada. Pero por lo demás, bien, la verdad que el estreno bastante bien, la gente le ha gustado bastante y el tiempo también aguantó, que es lo que en realidad nos preocupaba a todo el mundo, porque en verdad la gente que va y nosotros que cantamos, aunque estamos cantando allí en la asociación, pero después quedaba baja abajo a la tortilla. Hombre, y el tiempo que se mantuvo, la verdad. Porque, bueno, allí en la asociación tenía, en la asociación en la jamona allí, sí, tenía la suerte de estar en un sitio cubierto. Cerrado. Ahí está. Pero bueno, al final allí abajo, por lo menos cuando nosotros llegamos abajo, ya más o menos el tiempo estuvo, se mantuvo. Y lo que sí es verdad que en la jamona yo cuando fui la tercera vez a por una cerveza, ya no había cerveza. O sin, había cerveza sin alcohol o vino. Me tomé un vino, claramente, porque la sin alcohol está mala. Pero bueno. Y después, el domingo, que fue la carne salsa, nosotros no cantamos. No pudo ir. Bueno, decidimos, al principio decidimos no ir, pero después decidimos ir, pero ya sí, no podíamos, porque habían ido uno para un lado, no estábamos todos en Ubrique. Claro. Y es verdad que nosotros llegamos allí, cuando fuimos a pedir una cerveza y un platito de carne salsa, no había carne salsa. Y eso fue, estamos hablando de que eran las 2 de la tarde, y creo a la hora que de comer, realmente. Y creo que se había montado el primer grupo, nada más, pero bueno. Pero bueno. En fin, yo eso está muy bien, pero yo estaba preguntando por el público, la aceptación, sí, de vuestra bueno, letra el público y esas bastante cosas. Bien, el público, la verdad que... ¿Público? Yo la verdad que pienso que es bastante agradecido, porque... La verdad que nos gusta, les gusta escucharnos. Por ejemplo, la jamonada, cantamos dos pasos dobles, dos cuplés y fuimos a bajarnos y nos pidió otra letra y cantamos el paso doble ese que ha comentado antes Jesús. Y la verdad que gustó bastante todo el repertorio que cantamos allí. Y nada, la tortilla bastante bien también. Y también hicimos el ensayo general en el Bristol. Y la verdad que el público que estaba allí, que eran nuestros familiares y algunos allegados también, pues la verdad que bastante contento y fue un ensayo general bastante bueno. Yo creo que le ha gustado bastante, bueno, yo creo que ha tenido una aceptación buena también este año la Chirigota. Por lo menos desde el punto de vista de nosotros de la Chirigota, al cantarlo vemos una reacción en el público también. Que la ha podido gustar. Letras un poco más serias a veces que también conmueven, ¿no? A la afición, al público. ¿Qué os gusta más a vuestra chirigota? ¿Hacer reír o emocionar? Bueno, aparte es igual, ¿eh? A mí personalmente me gusta más hacer reír, pero siempre que hay que ser también crítico. Sí. Porque para eso es carnaval. Uh-huh. Y siempre se ha dicho que el carnaval te canta lo que en realidad todo el resto del año, digamos, que te estás guardando, ¿no? Uh-huh. Y siempre que hay que cantar algo crítico, pero el carnaval yo para mí es una fiesta de alegría y hay que hacer reír. Uh-huh. Y ya está. Yo para mí también, o sea, más, para mí es más, me gusta más hacer más reír, porque yo al venir de la comparsa de Oscar no hacíamos reír, entonces yo la primera vez que canté un cuplé en la chirigota y vi que la gente se reía, me extrañé, digo, mira, pues se están riendo, yo no sabía lo que era eso, en verdad. Criatura. No, hombre, Oscar, es broma. No es broma. En fin, lo que sí está claro es que hacéis más reír luego con la chirigota que con la comparsa, pero con la comparsa también se tocan otras, hombre, sensibilidades, claro, digo, importantes. Que a lo mejor a ese sentimiento de no hacer reír estaba más acostumbrado que a hacer reír. Claro. Jesús, más que emocionar con la chirigota, quizá levantar conciencia, ¿no? Que eso es algo que en el carnaval se da por hecho, pero no siempre ocurre, ¿no? Cuando cantan las agrupaciones. Levantar un poco conciencia y decir, oye, mira lo que pasa, reflexionar, ¿no? Sobre situaciones concretas de nuestra realidad cotidiana. Sí, da un palito por ahí, a ver si alguien lo coge y tal, pero vamos, tampoco somos de meternos nosotros mucho en fregado, ¿no? Bueno, Verónica Díaz hace doblete este año, no te voy a preguntar. No voy a hacer declaraciones. Los haré otro día. Porque vamos a hablar próximamente, después hablaremos, además también con tu otra paca. Fija, yo lo digo, tú no te preocupes, yo vengo otro día. ¿No ves que yo pues, me tendré que quitar del hogar y tendré que venir? ¿Qué voy a hacer? No voy a ir a la gimnasia. ¿No voy a ir? No. ¿Cómo te la vas a apañar, paca? Va a salir, digo, con la chirigota y después la choriza. La choriza, desde luego, las chirigotas, los hombres de Paco se olvidarán de esta paca, ¿no? Bueno, ya he hecho un ensayo conjunto y hubo uno de los Pacos que dijo, yo el año que viene salgo con esta gente. La verdad que organizarme para salir... Más o menos me estoy organizando. El tema de la choriza voy con mi otra paca, que es la antigua tortuga del enriadero, antigua hípica, antigua, bueno, la Maite. Y eso, y salgo de la choriza con ella. Uh-huh. Pero el resto de los carnavales estás con los hombres de el Paco. El resto del carnaval estoy con los hombres del Paco. A lo mejor hacemos alguna actuación que sea doble, uh-huh. O sea, que cantemos la chirigota y cantemos también el romanteto, porque no es romancero ni un cuarteto. Que no te voy a preguntar por eso ahora. Eso te lo pregunto después, porque bueno. vamos a hablar después largo y tendido, ¿no? En otro encuentro, también con tu otra paca, hablaremos de todo ello. Una sola cosa, por curiosidad, ¿no te lía? Al principio me costaba, cuando tenía que volver a ensayar con Maite, porque yo ensayaba los sábados y los domingos ensayaba con Maite, y cuando yo llegaba allí y al principio metíamos el pito, que yo no me acordaba, ¿eh? Y Maite tampoco, y eso que Maite no tenía más que el nuestro, y yo decía, que ya que no, y ya terminé por grabar pito y ya después, pues ya sí, eso es lo que más trabajo me costaba, la verdad, pero por lo demás... Nah. Por lo demás, bastante bien. Uh-huh. Y a la chirigota, ¿qué parece que Verónica haya decidido hacer doblete este año? Bueno, yo le voy a preguntar que subir hoy. Una vergüenza. Lamentable. A ver, venga, opina, Jesús. Nada, a mí me parece bien. Lo que es, carnaval, porque si le apetece hacer doblete, pues doblete. No, mientras pueda llevar las dos cosas para adelante. Por mí ni problema, esta gente tampoco han puesto pega, pues, adelante. ¿No da la impresión de que Verónica es una jartible del carnaval, de estas que se dicen, ¿no? Me está cogiendo a mí la delantera. No, hombre, pero yo, por ejemplo, cuando termina el carnaval, a lo mejor escucho carnaval, pero no me tiro todo el año. Hay muchos más hartibles que yo, ¿eh? Mucho más artible del carnaval, pero lo que pasa que a lo mejor pues a mí me apetecía hacer esto y ya está. También digo una cosa, que yo por ejemplo quería contar con la opinión de mi chirigota y lo hice, porque hombre, a mí no me parece bien a lo mejor puedo decirle a Maite que venga, sí, vamos a salir, ahora me planta allí, que yo pues no, pues yo voy a hacer esto y ahora pues a uno le caiga bien o a uno. Entonces no es que yo le consultara a ellos, sino yo quería saber la opinión de todos. Y yo, uno de los primeros ensayos que estábamos todos, pues yo lo comenté y dije, mira, pues Maite me ha propuesto esto y lo único es que en la choriza no voy a estar con ustedes. Simplemente hubo uno que me dijo pues que no le parecía bien porque él quería que yo cantara todos los días con esa. ¡Oh, sí. Qué bonito! Fue José Carlos. Yo creo que era para ganarse más la vuelta. ¿Qué te querías quedar tú, Bilu? No, el virus fue, Vete. ¡Andy, vete! En fin, menudo peligro vais a tener las dos, desde luego la chorizada, o sea que... Me da miedo hasta a mí. Será pavero. Bueno, vamos a hablar de esos ensayos. ¿Cómo han sido? Yo creo que la mejor parte, ¿no? Decían algunas agrupaciones que la mejor parte de la fiesta del carnaval, al menos una importante, es los ensayos. En vuestro caso a mí me parece que también, ¿no? Porque soy una chirigota muy gamberra, sí, eso. Uy... No me decís nuestra. No digas que sí, Guillo, gamberro no somos, Guillo. No, que es una parte importante, quería decir. Así es, gamberro no, por supuesto. Hombre, somos muy pacífico. No, hombre, pacífico también. Que. Sí, nosotros empezamos a ensayar después de feria más o menos aproximadamente, y nosotros ensayamos los sábados, porque hay mucha gente fuera, en Ubrica habrá tres o cuatro contando conmigo, y no podemos quedar porque tampoco están aquí la percusión y la música, entonces lo que hacemos es mandarnos las letras, el virus manda las letras y los audios que se lo graba, los mandamos por WhatsApp y procuramos estar para la semana siguiente, para el sábado siguiente, para el ensayo, procuramos tener más o menos la letra aprendida, que en verdad es mentira, porque no la aprendemos. Nunca, eso nunca. Tenemos que aprendernosla allí. Pero bueno, eso, empezamos a ensayar. Y sí, es una parte importante porque en realidad es el carnaval, lo que es el carnaval, que es febrero, es un mes aproximadamente. Y los ensayos, pues nos tiramos casi 3 o 4 meses ensayando. Aunque no ensayamos mucho, porque. Pero sí que cuando ensayamos, que son los sábados, nos tiramos 3-4 horas ensayando y lo aprovechamos el ensayo, porque es que. Si no sale la serie de adelante. A ver, ¿realmente aprovecháis los ensayos? ¿Os cunden los 3 o 4 sí, horas sí, de...? ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. Son como unas 2... más o menos entramos a ensayar 4:30 o 5, así. Y a veces hemos salido del ensayo a las 9 o 9:30 incluso. Y la verdad que nos cunde. Hacemos como una primera parte, un descanso y después seguimos. Claro, pero esos ensayos vienen ya con los deberes de casa hechos, ¿no? Como decía antes. No, en no, verdad no. Más o menos, más o menos. Más o menos, hombre, algunos sí, otros hombre, no. Algunos sí. Miguel, que tiene, es el que tiene deberes y se pone el chaval a los cascos. Y mientras que está haciendo los deberes, pues se aprende el chaval las letras. Eso es curioso porque Miguel, bueno, es lo que dice Vero, que dice que se aprende las letras haciendo los deberes. Entonces, en Navidades, como no tenía deberes, no se aprendió las letras. Eso es lo más curioso que hay, que en Navidades, como no le mandaron deberes, nuestras letras que mandamos para estudiárnoslas, él no se las sabía porque no tenía deberes. Pero ¿y no os parece curioso que Miguel sea el único que se estudie las letras y vosotros no? Jesús, no hablan, no opinan. ¿Tú no, pero dices? Si no lo sabemos. ¿Sí? Porque el que calla otorga. Sí, hombre, si no lo sabemos, es un poco broma. Hombre, no es que no la... Nosotros no la sabemos, lo que pasa es que no nos la sabemos entera. Ahí está, pero, eso. Un trocito. Pero si disimula. Más o menos, disimula. Entre uno y otro, hacemos el paso doble entero. Claro. Bueno, no me lo creo, pero vale. Sí, hombre, sí. ¿Cómo lleváis el repertorio entonces? ¿Lo lleváis bien, no? ¿Preparado? Sí, la verdad es que sí, que está bien preparado. Terminado. Terminado y ensayado. Sí. Y ensayado. Tenemos. La presentación es popurrí, ¿no? Y. Corríeme, Virus, si me equivoco, creo que son 6 pasodobles y 8 cuplés, ¿o...? ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Seguimos para bingo! Bueno, yo quiero decir que hice un cuplé la semana pasada, o hace poco, y no han querido meterlo, no sé por qué, yo... Para mí me parecía bueno, la verdad. Igual porque era un cuplé estilo Oscar de la comparsa. Puede ser que sea el estilo así, sí. O no sé, yo qué sé. No tendría mucha gracia, a lo mejor no tenía mucha gracia, ¿no? Jesús, ¿qué aportaciones tiene él como letrista, José Manuel? A mí me gusta el cuplé, lo que pasa que... No tengo ninguna. Yo no sé si una semana te lo van a aprender, la verdad. No, yo no tengo ninguna aportación de letra. Doy pésimo para eso. También hay muchas letras que se han quedado en el cajón. Espérate, José Manuel, si mete muchas letras, De hacer corito y eso. Mete una A, esa cosita. Que Manuel es mucho de vocales. Es verdad. De vocales. De vocal. ¿Algún despliegue de voces que hayáis preparado este año dentro del repertorio para vuestra chirigota? Pues... Así especial como el año pasado con ese flamenco ahí que cantabais. No, tanto no. Este año es más normal. Sí, es más del grupo, más en conjunto del grupo. Y que no va tirando por ni a flamencao ni de un deje en concreto, sino que es chirigota y ya está, que no va por otro. Es normal. ¿Y el Paco no va a tener protagonismo? Viru. Paco tiene, pero... Es que según... ¿A qué protagonismo te refieres? ¿Tipo parodia? No. Que va claro. No va con vuestro estilo de chirigota, ¿verdad? No. Tampoco es cuestión de... No. Eso de tener una mascota... No, ¿para qué? Al final termina creyéndoselo. ¿Para qué? Bueno, de todos vuestros tipos, yo me quedo con el de no me toques los bolindres. Hombre, wow. Por favor. ¿Vosotros con cuál os quedáis? Hombre, el del año pasado tampoco está mal. Pero si hacemos en conjunto tipo y demás, ¿vosotros con cuál os quedáis? Ay, Dios mío, yo creo que todavía tengo pesadilla con la chaqueta de los bolindres. Yo creo que para mí uno de los mejores tipos fue el de los Bolindres, la verdad. Yo creo que eso fue un invento de cómo hacer, cómo sacar ese tipo. Fue entre un invento de cómo sacar ese tipo y una manera de ahorrarse dinero y salió eso. Fue una genialidad. Y una trabajera que no, vamos, eso lo tengo hasta grabado cómo se elaboró la chaqueta. Algún día lo colgaré. Cuando... Y aparte la chaqueta tenía un montón de detalles, de las bolas, ¿no? Yo es que no estaba ahí, pero salía mi hermano y me recuerdo que estaba súper currado, ¿no? Y además, plasmar lo que era el tipo, ¿no? Esa señora vinguera en ese disfraz, bueno, realmente mira, asombroso. ¿Cuál fue vuestro tipo favorito? Todos los que habéis salido estos años, porque hay que decir que desde el 2010, desde los Tocahuevos, consecutivamente todos los años presentáis tipo, presentáis agrupación y la chirigota de los niños pues ya es, vamos, una habitual, ¿no? Dentro del carnaval de Ubrique. De ese repaso carnavalero, ¿con cuál os quedaríais, Jesús? Yo de tipo me quedo con la vinguera también, porque yo tengo la idea del tipo, ¿no?, en la cabeza al principio de septiembre, ¿no? Y yo creo que la vinguera es que tal como lo tenía en la cabeza, como salió. Después hay otro tipo que del viso al hecho pues cambian un poco. Pero la vinguera yo quería eso. Yo la chaqueta la tenía clara en la cabeza. Y salió. Si cambió algo fue para mejor. Es que yo lo comprendo muy bien. Es que fue como un antes y un después, ¿no? Después de ese tipo. Antes de ese tipo era diferente, ¿no? Lo que es la chirigota. Después de ese tipo ya como que cambió. Y hubo una evolución. Los hombres lobos también estaban muy bien. De tipo, creo yo. Lo que pasa es que yo, bueno, yo no estaba en la chirigota, me vuelvo a decir, pero yo creo, es que yo voy a opinar. ¿Qué opinas, hijo? ¡Qué gratito está! No estaba. Yo creo que en la chirigota de las vingueras también acompañó mucho el repertorio. Porque también era un buen repertorio, estaba súper currado y fue el conjunto que lo escuchaba y lo visualizaba y era muy bueno, por lo menos para mi punto de vista. Hasta el cartel, por cierto, ¿qué pasa este año con el cartel? Mira, eso fue, una vez hicimos un cartel y ya está, y ya no vamos a hacer más carteles, creo yo, porque eso fue la idea de uno de la chirigota que dijo, vamos a hacer un cartel y buscamos patrocinadores. Venga, todo el mundo, claro, sí. ¿Por qué? Porque... ¿Qué vamos a caber al final? ¿20 euros? Pues 20 euros que a lo mejor se coge cuando se termina el carnaval. Pero ¿qué pasa? Que esos patrocinadores hay que buscarlos y todo el mundo tiene que trabajar por igual. Claro. Pues siempre hay alguien que se queda, que no. Entonces, pues, para evitar tanto rollo de quillo que tú no has buscado, quillo que tú es que ni pegas los carteles que pagas, pues hemos quitado eso y ya está. Hombre, esa es la parte... Yo como aficionada veo el cartel y digo, ah, qué chulo. Y nos ha dejado sin cartel, que lo sepas, Verónica. Bueno, pero eso fue uno y ya está. Pero vamos, que también hacemos carteles cuando, por ejemplo, para alguna actuación, siempre ponemos carteles. Pero el tema de sacar un cartel y patrocinadores y demás, eso hemos decidido no volver a hacerlo, porque al final eso es lo que era un cardeo. Y ya está. Y todo lo que sea malo, pues se quita. Ajuy. Esa es la otra parte del carnaval que vive, claro. el que está metido de lleno, ¿no? Hombre, que también llevamos patrocinadores, pero a lo mejor es bombo, caja y poco más. Ya está. Pues nos ha dejado sin cartel. Bueno, hija, pues yo te hago uno para ti. Y hablando de cartel, ¿qué os parece el cartel de este año? Le voy a preguntar a Jesús, ¿qué te parece el cartel? ¿Tú qué crees? A mí nunca me gustan los carteles, la verdad. ¿Ni el del año pasado? El del año pasado estaba todo guapo. A mí no me termina de gustar, pero bueno, que está bien. O sea, yo qué sé, yo no estaba en el jurado, no he visto a los demás, así que... adelante. Yo, por pero, ejemplo... Vamos, es que también, yo qué sé. Me callo, veo. Hombre, yo por ejemplo, yo vi el cartel y a mí lo que me gusta son los colores y eso, pero siempre se tira siempre de lo mismo, siempre de que yo también cuando el año pasado hice el cartel también puse el San Antonio, pero es que, por ejemplo, pues parece que cuando no pones en un cartel San Antonio, parece que no es de Ubrique. Es que Ubrique tiene muchos rincones muy bonitos y en el casco antiguo se canta por muchos rincones y que se puede caracterizar perfectamente con el carnaval. ¿Por qué siempre tenemos que poner San Antonio? Igual la feria, igual... A veces, yo por ejemplo, presenté otro año un cartel donde empezaba la... Iba unido, donde empezaba el carnaval y donde terminaba. Era donde empezaba, que era el Algarrobal, sí. Y donde terminaba, que era en el Callejón del Norte. Vale, que, que para mí, era muy carnavalesco. Porque yo quise representar el recorrido de todas las agrupaciones por todas las fiestas gastronómicas. Claro que a lo mejor van personas que tienen más conocimiento de pintura. Yo lo hago desde mi afición a la pintura, en que yo no he estudiado bellas artes ni nada, pero lo hago desde mi humilde conocimiento y bajo mi opinión, ¿sabes? Pero que parece que si no estás San Antonio no es Ubrique, no es carnaval de Ubrique. Creo que tu, ¿sabes?, perspectiva del carnaval es diferente, porque tú, claro, estás metida de lleno en el carnaval. Ahí está, pero yo también escuché, por ejemplo, a José Luis cuando estuvo hablando de cómo elaboró el cartel y demás, y vi que el hombre le gusta el carnaval y que siempre ha estado involucrado. Eso también me parece a mí bien, y que el hombre quiera colaborar con la fiesta y que quiera aportar a la fiesta, eso me parece a mí estupendo. No, por ejemplo, que seguramente hay gente que participe por participar y decir, bueno, yo he ganado el cartel del carnaval, o el, ¿sabes? Si se involucra con la fiesta, me parece estupendo. Bueno, ¿qué os parece el pregonero de este año? Bien. Salvador Suárez Mariscal. Sí, sí. A mí me parece bien. Bueno, yo es que no lo conozco... Soy más joven. Sí, bueno. En realidad, lo único que sé que me han dicho es... Bueno, en mi calle un poquito más para allá que tenía una eléctrica, pero vamos, no tengo... Recuerdo esa eléctrica, además, está todavía por ahí, pero... Que no... Yo a él no lo conozco personalmente. Pero lo que sí me han dicho es verdad que le gusta mucho el carnaval y que siempre en las colas de cuando se hacía el Fatou y todo esto, cuando se hace, siempre era de los primeros en el que llegaba, que siempre estaba involucrado en el carnaval. Entonces, por ese de eso sí me gusta, me parece bien, me parece bien. No lo conozco personalmente, pero yo creo que tiene, si le gusta y tiene tantos años, porque no es tan, si tiene tantos años que le ha gustado tanto, que le gusta tanto el carnaval y todo eso, ya a mí me parece bien. Además, que creo que llevaba unos cuantos de años queriendo salir de pregonero y lo habían propuesto, sobre todo la comparsa de las niñas, la habían propuesto varios años para... Una vinculación importante. Para hacer pregonero, y si ya ha salido, pues mira, pues que lo disfrute el hombre, la verdad. Bueno, eso, vamos a hablar de tu blog. Es una fuente de información imprescindible para toda aquella persona que se quiere poner al día en torno al tema del carnaval. Además, bueno, pues con absoluta primicia, ¿no? Sacando temas de carnaval de manera también indiscutible. ¿Cómo va ese blog? Ahí va, tirando. Tirando bien. Vamos, ahora está en su momento, está en el palito. ¿Cuántas visitas recibe? ¿Tú lo controlas todo esto? ¿Estás ahí expectante o qué? Ahora ya recibo un viaje. No podría decirte un número, pero tela. Dilo. Dilo, hombre. No, es que tendría que mirarlo. Estoy aquí en el sofá bien. Míralo, no, míralo. Muchas visitas, ¿no? Eso está claro, desde luego. Además, una fuente importante de información, como yo decía antes, porque hay una parte del carnaval que es el carnaval no oficial, y el que lo controla es el que está metido dentro de lo que es la fiesta, ¿no? O desde las agrupaciones, por ejemplo. Y esa parte del carnaval de la calle, de esta agrupación que va a salir, de esta murga, de este romancero, todo eso pues aparece volcado en la red. Y bueno, ha habido diferentes fuentes, pero la que ha prevalecido al final ha sido lo de Jesús Viera. Yo imagino que es por la constancia, ¿no? De trabajar poco a poco y siempre, bueno, pues en este tema, ¿no? Pues supongo que sí, será eso, vamos. Yo intento todo lo que veo por ahí, todo lo que me entero, lo intento poner. Porque, vamos, una cosa que yo echaba de menos antes de... Cuando no estaba el blog, yo no sabía dónde buscar la información. Una información además muy concreta, ¿no? Sobre las agrupaciones del carnaval, que bueno, pues se conoce si se está metido dentro de este mundillo, ¿no? Si no, pues bastante complicado, bueno, pues saber si fulanito o menganito va a sacar una agrupación callejera este año o no. Bueno, las agrupaciones este año, las oficiales, las que van a estar en todos los actos, son un total de 10. Se ha organizado además también la presentación agrupación de las agrupaciones del carnaval de este fin de semana, de este sábado, de esa manera, con esa gala simultánea en dos escenarios diferentes, etcétera. ¿Qué os parece a vosotros esa idea, esa iniciativa? ¿Todas las agrupaciones la han recibido bien? ¿Le ha parecido una buena idea, no, la manera de organizarlo? ¿A vosotros qué os parece? Mira, nosotros... lo que es la idea de hacer las dos galas simultáneas nos parece bien por el propio hecho de que no se hacen distinciones de ningún tipo entre la que es la benéfica y la que no es la benéfica, que mucha gente hacía, como era a la semana siguiente, pues claro, que ya habían visto el tipo, ya habían escuchado casi todas las letras y pasaban un poco más de ir a la benéfica y casi nunca se ha llenado. Yo creo que a todas las que ellos nunca se ha llenado. Por eso mismo nos parece bien. ¿Qué pasa? Que nosotros, la posición que tenemos nos fastidia bastante porque nosotros cantamos los novenos. Somos el número... Bueno, en el Fatou. Somos los novenos. Bueno, nosotros, en el Fatou somos los novenos. Venga. Entonces somos los terceros, ¿no? O los segundos... Los segundos en los remedios. En los remedios. Vale, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que al ser los segundos en los remedios, nosotros en Lassi y Sharrona cantamos los novenos. Ah, buf, vale. Y supongo que, al igual que nosotros, los Mancilla, que son los octavos, uh-huh, y David el Viejo, que es el décimo, pues a nosotros nos fastidia, se nos carga todo, porque nosotros no vamos a tener prácticamente tiempo para... Si cantamos los novenos a la chicharrona y cantamos los segundos en los remedios, pues si nosotros terminamos desde la chicharrona a las 6 y tenemos que estar a las 7:30 en los remedios... No podéis terminar a las 6 en la chicharrona. No, es que no podéis. No, es que no os da tiempo a prepararos. No da tiempo. Entonces, a ver, o no iremos a la chicharrona o llegaremos tarde a la... O iremos a la chicharrona y si vemos que no nos da tiempo, pues no sé. A ver, Virus. Se ha intentado cambiar un poco el orden, pero había gente que no le parece bien. Total. Que por suerte hay un grupo que quizás nos cambie la posición en la chicharrona. O sea, vamos, tenemos que hablarlo todavía y confirmarlo, pero vamos, ya se nos han ofrecido. Vamos a ver si puede ser, y si no, pues no sé lo que haremos. Lo que está claro es que no se habían hecho eso, que algo se escapó ahí. Claro. Porque nos deja de chicharronar a los remedios, no sé, 2 horas a lo mejor como mucho, y después de los remedios el Fatou tenemos 5 horas. Por medio. Claro, bueno, el problema no es las 5 horas de por medio, el problema es lo que decís antes, ¿no? De que no da tiempo. Ahí está, el problema está en la chicharrona y los remedios. Porque ahí, nada, bajarte del escenario y salir corriendo y vestirte, no te da tiempo ni a ducharte ni nada. No sé, nos colgaremos 2 ambientadores de pino aquí en las acilas y ya está. ¿Qué vamos? Pero va a venir bien con el tipo, ¿no? El no ducharon ni nada. Hombre, que Paco es limpio, hija. Vamos a ver, vamos a intentar de ir, Paco es camundado. Me ha salido un poco paca. Un poco así. ¿Ves? Ahí están liando los tipos. Ya están mezclando. Bueno, no, en serio, sí que es bastante complicado vuestra situación, sí. Y es para verlo, porque, hombre, uno se quiere preparar el tipo con esmero, porque es un momento especial y además es la primera vez que lo va a presentar, la primera vez que uno se va a poner su disfraz. Hombre, claro. Y quiere tener un tiempo adecuado para ponérselo tranquilo, para estar en un ambiente carnavalero con los amigos y con quien se reúne, congrega allí en vuestro espacio. Y bueno, pues prepararlo todo, que no es sencillo, no es tiempo de media hora, es un poquito más. También tenemos la suerte de que el tipo es rápido de ponerlo, pero que tampoco es cuestión de ir, ¿qué te digo yo? Ahogado de tiempo, que ¿cómo vamos a ir? Ese día yo creo que siempre te faltan horas. Sí. Siempre estás ahí hasta el último momento... retocando algo o lo que sea, y al final vas apretado de horario. Pues si tenemos hora y media, 2 horas, pues imagínate. Porque la chicharrona, ¿cuándo empieza? La chicharrona empezará a las 2, ¿no? O a la 1:30. Se dio sobre la 1. Porque la jamoná empezaba a la 1:30 y allí a las 3 estaba cantando el segundo grupo, creo. Claro, es que si somos todos puntuales, claro. Pero claro, tampoco va a cantar uno para nadie. No es que esté es puntual, que... sino es... Vamos a esperarnos a ver si viene gente. Vamos a esperarnos, pero es que... Nada. En fin, todo... ¿qué pasa? Que tampoco es todo algo carnaval que uno pueda controlar. En fin. Bueno, la presentación, el cartel, el pregonero. ¿Dónde vamos a escuchar? Antes de la chicharroná, que es lo siguiente que viene ahora. Chicharroná y después Fatou y los Remedios. ¿Vamos a poder escuchar en alguna parte antes? ¿O estáis de descanso? No, lo que te he comentado antes, que no estamos todos aquí. Es que claro, no hay manera. Y los viernes muchas veces tenemos que correr. Y tampoco los viernes no podríamos tampoco poner una actuación a las 6 de la tarde, a las 7. Tenemos que esperar a que llegue mi hermano, que llega aproximadamente a las 9, 9 y media. O 10 incluso, o 10 y media, a la hora que pueda. Es que vienen gente, no estamos todos aquí. Tenemos que esperar al fin de semana. Es lo que el problema que tenemos es ese. Tenemos que cantar siempre viernes, sábado y domingo. Porque no estamos todos aquí. Bueno, pues lo que sí quiero decir, dime, que este viernes, a eso de las 9, 9 y media más o menos, en el jardín, Dos Pacas para un Bambo va a hacer su ensayo general. Estáis todos invitados. Dime. Esperemos que haga buen tiempo porque el espacio es chiquitito y nada, es decir, hay que hacerlo. Hombre, que si a lo mejor se tiene que quedar gente o fuera, lo que sea, que no esté lloviendo. No sé, esperamos mucho. ¿El ensayo va con los Ordóñez o no va? No va con los Ordóñez, vale. Porque como yo tengo que hacer lo del Fatou, pues no puedo por la tarde. Claro. Además, entonces ya sería imposible. Entre el orden que tenemos y a la chicharrona, cantar el ensayo general y después salir en el Fatou. Un poquito estresada, entonces, ¿no? Yo creo que me da algo. Así que yo lo hablé con ella y me dijo, venga, pues sin problema. Y decidimos hacerlo el viernes. Además, es un día que digamos que no hay nada. Todo el mundo está esperando a lo del Fatou. Es una noche como que está la gente más libre. Y puede ser que venga más gente a vernos. El ensayo general de Dos Pacas para un Bambo. Lo vamos a poder escuchar entonces el viernes en el jardín a partir de las 9:30. Y después ya en la choriza. Nosotros hablaremos de ello la semana que viene. Con Maite y con Verónica, que son las protagonistas de este grupo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a las chirigotas de los niños que nos hayan atendido en el día de hoy, a José Manuel Gago, a Verónica Díaz y a través del teléfono a Jesús Virué, que también nos ha acompañado. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer.